representando a la red de defensores y defensoras populares por la dignidad humana. Es una red de jóvenes que comenzó en el mes de febrero. Comenzó a partir de que comenzamos a ver que jóvenes de nuestra edad que se diagnosticaban con cáncer comenzaron a morir en menos de un año. Entonces nosotros como jóvenes comenzamos a pensar que no queríamos que sucediera esto con nuestros hermanos, primos, familiares, cercanos. Y comenzamos con la lucha, ya estamos organizados, hemos tenido expresiones culturales. Yo vengo también representando a diferentes chavos que son de Tlaxcala, de diferentes comunidades. Todo lo que estoy aprendiendo aquí lo voy a compartir y espero que ustedes también compartan lo que les estoy dando. Realmente, pues sí es indignante conocer todo lo que está pasando. La juventud sí está también sufriendo consecuencias de todo lo que está pasando. Y pues, a la lucha, hermano. Gracias.